Estamos en comunicación con el diputado Juan Carlos Dante Gullo. ¿Qué tal? Leonardo Cofres de Radio Cooperativa lo saluda, diputado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, bien, muy buenos días. Y bueno, teníamos ganas, primero le quería preguntar, ¿estuvo usted ayer en el Luna Park? Sí, sí, un muy buen acto. ¿Cómo lo vivió, lo sintió alguien que tiene mucha experiencia en campañas, en cierre de campaña, y en palpar lo que es la militancia? ¿Cómo se vivió este acto ayer? No, bien, yo estoy observando, esto me pasó también el día sábado con la caravana que hicimos en toda la zona del sur, Matadero, Lugano, Villa Soldati, Bajo Flores, Parque Patricio, Barraca, La Boca. Hay una gana de participar y ser protagónico, no solo de la juventud que se está incorporando a la política, sino de muchos sectores que parecía que la política se mide tan solo por los medios, ¿no? Ojalá que esto pueda significar un proceso acumulativo y de crecimiento, no solo en ideas y proyectos, sino en participación de todos aquellos que quieren hacer de la cosa política algo no solo excelso, sino de generar voluntades, ¿no? Diputado, sabemos que al calor de esta campaña, como si fuese, decíamos el otro día, un baile de carnaval, recuerda esas metáforas donde las mascaritas se van cayendo con el calor, con el pasar del baile, con el ajetreo y el entusiasmo. Decíamos, algunas caras, algunos disfraces se van cayendo. En este sentido, las declaraciones de Mauricio Macri estos días han sincerado la postura, tal vez, que pretende hegemonizar, representar él junto al otro candidato de Narváez. En ese sentido, he leído algunas declaraciones suyas con respecto al proyecto de resolución en el que se pide información sobre la policía metropolitana que se estaría gestando. Este pedido y esta preocupación, ¿cuál es el centro exacto de ella, de su preocupación? Y hay varios puntos. El primero, obviamente, que estamos trabajando en la presencia de ciertos apellidos que obviamente están reñidos porque han tenido, o se supone han tenido, un pasado dictatorial. El segundo es la incorporación en la supuesta formación de este organismo policial de miembros de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Lo que obviamente esto está reñido y choca con lo que es la Ley de Seguridad Interior y de Defensa Nacional, que obviamente prohíbe a las Fuerzas Armadas generar actividad en función interna, ¿no verdad? Y lo tercero, hay un hecho acá que también nos preocupa y mucho, y voy de abajo hacia arriba, es como en esta manera de hacer política del jefe de gobierno de la ciudad se vulneran y cercenan espacios públicos y obviamente derechos de todos los ciudadanos y el pueblo. En el caso concreto, no solo han tomado el comedor en Costanera, que pertenece a una fundación y es refugio de niños y niñas, sino que en el Parque Chacabuco obviamente están haciendo uso de un polideportivo que es de uso de todos los hombres y mujeres del barrio y de otro barrio. Esto además cercano a un colegio, lo que supone una convivencia entre represores o fuerzas policiales y educación, ¿no? Sí, algo que preocupa, hemos tratado también aquí en el programa, y sobre todo lo que decíamos, se trató de impedir, o se está tratando de impedir el control de la legislatura sobre esta nueva fuerza. Sí, además esto se hace de alguna manera manu militare o de capricho de uno, y esto es una cosa seria. Estamos hablando que además fue muletilla mal usada del gobierno de Macri, de una supuesta fuerza policial que tiene que ser preventiva y además coadyuvar a integrarse y complementar una necesidad de todos los ciudadanos, y no un capricho de decir yo soy el más fuerte o yo soy el más duro o yo puedo generar cosas que obviamente la nación no puede. Esto es más un eslogan estúpido, vacío, porque lo que está en juego es el nivel de coordinación y de vida de toda la sociedad, no un capricho personal. El tema de nuestro programa fue seguido por Carlos Montero, que está en la mesa y tiene una pregunta para usted. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo te va? Anoche nos vimos, nos sí, saludamos sí. Al pasar. Yo con respecto a este tema, policía, además lo que decís vos de las sospechas que hay sobre los funcionarios que están pidiendo a cargo de la policía, También hay otro hecho que vulnera la ley que propia que dictó la legislatura, que es que los policías tienen que tener la escuela secundaria. Él sacó, esto dice una ley de la Ciudad de Buenos Aires, él sacó una resolución disculpando que no tenga la escuela secundaria, que puedan tarden 3 años en hacer la escuela secundaria. Mientras tanto, puede estar en funcionamiento vulnerando la ley, claramente. Una cosa absurda. Y además yo agrego otra cosa de la represión que vos decías, de imponer la fuerza, que es estos grupos parapoliciales que parece que funcionan con la gente de la calle y que antes que llegue la policía los sacuden, les roban las cosas, les sacan las mantas, les pegan en las plazas, hasta que viene la policía. Esta es una ideología atrás de la relación que tienen con los más humildes, ¿no? Totalmente. Además, mira, no es casual que en esta política de cercenar espacios públicos, el gobierno de Macri o la Secretaría de Seguridad y Justicia de la ciudad, o el Ministerio, mejor dicho, avance sobre aquellos sectores que son los más vulnerables, ¿no, verdad? Avanzando sobre Puerto Pibe, que es un lugar donde van los chicos más necesitados, y sobre el Parque Chacabuco, donde la gente del barrio va a hacer deporte, entretenerse, formarse. Digo, es poner la represión sobre la educación y el entretenimiento. Pero además avanzan sobre Puerto Pibe, avanzan sobre el Parque Chacabuco. Además vos conocés muy bien cómo son los vecinos y vecinas del parque. Ellos creen que el parque, como Puerto Pibe, pueden ser, digamos, eliminados, porque esta fuerza de élite, porque no es un problema de seguridad pensando en el ciudadano, es una fuerza de élite que actúa de noche, que está generando cosas que yo creo que tenemos que comenzar seriamente a darle respuesta. No vamos a permitir un colapso a nivel de una ciudad del sur pobre y una supuesta ciudad del norte rica y brindada, ¿no, verdad? Yo creo que esto es grave por muchos factores, sociales, culturales, políticos y obviamente en lo que significa preservar la defensa de todos los ciudadanos y ciudadanas. Fundamentalmente lo que esta fuerza de choque está con alguna mentalidad pregañando de que aquellos que son, digamos, dudosos en su vestimenta, en su pobreza, son delincuentes potenciales, ¿no? Diputado, le agradecemos por la nota y vamos a estar siguiendo el tema más allá de las elecciones, porque esto no es coyuntural, esto es una manera de vivir, la que algunos, en la cual algunos quieren hacernos también ser parte de esa locura, ¿no? No, además una visión de la Argentina que, como las definiciones de privatizar nuevamente o de volver a la época de la aplicación de las políticas neoliberales, quiere volver también a la represión y al aislamiento de amplios sectores de nuestro pueblo, ¿no? Era Juan Carlos Dante Gullo, a quien le agradecemos por la comunicación. La noticia tenía que ver con la policía. En Página 12 hay una interesante descripción de esto. La policía de Macri fuera de control, la firma Gustavo Veiga. Mauricio Macri dispuso que no se creara la comisión de seguimiento sobre la policía metropolitana que habían votado los legisladores. De esto estuvimos hablando con el diputado.